Bienvenidos y bienvenidas, esto es A Través de Este Río. Y en el capítulo 4, nuestro protagonista va a ser uno de los instrumentos musicales más utilizados en la historia de la música moderna. Estoy hablando de la guitarra eléctrica y el rol que cumple en la música ambient y en la música experimental hoy en día. Y para eso, cuento con la presencia del guitarrista Rodrigo Natibia. Muchas gracias, Rodrigo, por estar acá. Hola, muchas gracias por invitarme y considerarme a este proyecto que está muy bueno. Gracias. Y bueno, vamos a conversar un poco acerca de ciertos guitarristas. Vamos a escuchar a músicos que han incorporado este instrumento tanto en proyectos como bandas y, por cierto, en exploraciones mucho más experimentales en el sonido de este instrumento tan protagónico como es la guitarra eléctrica. Y para no esperar tanto, vamos a ir con el primer track que hemos seleccionado para este capítulo. Estoy hablando de Free Fall, de Robin Guthrie, guitarrista de la famosa banda Cocteau Twins, y que desde también de los años 80 ha ido explorando en la música ambient de la mano de un gran productor y músico como es Harold Budd. Vamos a escuchar de Robin Guthrie, Free Fall, del álbum Imperial del 2003. Acabamos de escuchar a Robin Guthrie. Y por cierto, ahora vamos a introducirnos un poco en la vida de nuestro invitado. Rodrigo, cuéntanos un poco acerca de tu vida, de dónde eres y más o menos cuál fue tu paisaje sonoro en tu infancia y cómo ha cambiado. Bueno, yo soy de Talcahuano, chorero de siempre. Y para mí siempre el sonido ambiente ha sido gaviotas, barcos, uh-huh. así como la romería. Uh-huh. y el tren. Uh-huh. Como que harta playa siempre desde chico, barco, uh-huh. cerro, bosque. El puerto. Claro, el puerto. De chico jugando en el cerro, nunca en la casa, nunca con juguetes. Claro. Siempre metido en la naturaleza. Es lo que no se puede hacer ahora casi. Claro, lo que los cabros chicos no pueden hacer ahora. Así que tuve la suerte al menos de vivir en Talcahuano y tener una infancia bien relajada. Uh-huh. Oye, y eso, bueno, después obviamente tú eres ingeniero civil acústico, me conversaba hace unos minutos. Y estudiaste en Valdivia. Sí. Universidad Austral. Sí. Y cuéntanos cómo fue ese proceso. Entiendo que la mayoría de los músicos nos adentramos en este arte sumamente guiados por la intuición, ¿cierto? Por ese apetito de descubrir esas posibilidades de expresión. Y tú abordaste, ¿cierto? Tuviste la oportunidad, ¿cierto? De abordar la música desde un punto de vista más científico. Como la onda acústica. Cuéntanos un poco acerca de eso. Claro, pues la curiosidad siempre del sonido, que finalmente para mí la música siempre ha sido un descubrimiento, experimentación. Nunca quise ser músico, nunca quise estudiar música, nunca aprendí a leer música. Porque para mí la música era tocar, ¿no? O sea, desde el oído, ¿no? Escuchar algo y repetirlo. Y por la curiosidad también me estudié acústica, conocer el fenómeno, qué es lo que es el sonido, cómo se produce, qué efectos produce, los materiales, las cosas. Uh-huh. Y puta, por suerte pude irme a Valdivia a estudiar. Valdivia, aparte que es precioso, tuve la oportunidad de vivir en la playa, en el río, en el bosque, y rodeado de puros personajes, igual que uno, que también anda en busca del origen del sonido, por decirlo de una forma. Pero del origen real, así, científico. Físico. Claro. Uh-huh. Y todos músicos. Entonces, había un clima de experimentación sonora desde todos los instrumentos, que había músicos de todos los instrumentos. Entonces empezamos a juntarnos, siempre viviendo con instrumentos en la casa. Los años que estuve allá siempre tuve una batería cuando estuve en mi casa y compañeros con quien tocar, ¿no? Claro. Habían años que tocando todos los días hasta las 3, 4 de la mañana. Sin límite. Oye, y bueno, ustedes no lo pueden ver, pero nosotros estamos aquí al lado del set de Rodrigo, que hacia el final del programa nos va a deleitar con una ejecución. Estoy viendo esta cantidad de máquinas y cables y artefactos. Tú, obviamente, desde la vereda de la técnica, como nos contabas de ese origen físico, científico, real, por así decirlo, del sonido. ¿De qué manera te relacionaste con la guitarra eléctrica? ¿Cuándo descubriste que a través de estas modulaciones, distorsiones y efectos en general podías alcanzar niveles infinitos de expresión? O sea, por un tema de recursos nomás, porque en la medida que uno va adquiriendo máquinas, se abren posibilidades. O sea, sin ninguna máquina toca ahí en la fogata, ¿no? Claro. No, igual siempre la guitarra puede representar cualquier cosa. El sonido de la guitarra puede ser acústica, eléctrica. no necesariamente la afinación, ¿cachai? Uno puede desafinar la guitarra y hacerla sonar como... O afinarla en otra frecuencia. Hacerla sonar como... Salir de los 440 de repente. Claro, no, ni siquiera por la nota, la frecuencia, por el sonido. Mm. Tú puedes quebrar una guitarra y va a sonar como una pelea, no sé. Puedes representar cosas cotidianas a través de las cuerdas o de la caja, de la resonancia del instrumento. Y no solamente de la guitarra, puede ser cualquier instrumento. Claro. Y claro, cuando uno a medida que va adquiriendo máquinas, se pueden hacer los loops, que finalmente se va a lo ambiental, porque finalmente si uno tiene un reverb, delay, que son lo que permite que quede sonando, y poder seguir tocando encima y creando capas, en la medida que uno tiene más delay o looperas y cosas, ahí las posibilidades son infinitas. Claro. Nosotros estábamos con una interrogante mientras escuchábamos el primer track respecto de las sonoridades que iban apareciendo. Tratábamos de identificar cuál era la guitarra. Y obviamente eso es posible, ese verdadero acto de magia, un poco de camuflar, de hacer parecer algo como un piano, ¿cierto? Como un sintetizador, como unas cuerdas. Hace hartos años ya, desde los 80, cuando apareció el MIDI, que ahí empezaron muchos guitarristas a hacer sonar las guitarras como un piano, como un saxo, como cualquier viento, como cualquier instrumento. Claro. Entonces finalmente puedes tocar cualquier instrumento a través de la guitarra. Claro, no es necesario aprender a tocar piano para tocar una pieza de piano, si la puedes tocar en guitarra. Y... para continuar un poco en eso, vamos a escuchar ahora a un verdadero mentor en esos actos de camuflaje de la guitarra. Estoy hablando de Robert Fripp. Vamos a escuchar The Cathedral of Tears. Thank you. prosiguiendo en la en el disfrute de esta música, esto fue Robert Fripp de Cathedral of Tears, del disco Soundscapes, y vamos a continuar conversando con Rodrigo, por cierto. Mientras escuchamos estas canciones, hemos estado conversando un montón de cosas que precisamente nos provoca esta música, y un poco quería adentrarme en lo que es tu trabajo hoy en día como músico. Eres integrante de bandas, de la banda Florida, ¿cierto? Sí. Y Bosque, justamente. Entiendo que con Florida se encuentran preparando nuevo material, y bueno, dentro de las bandas que han sonado los últimos años, Florida fue una de las más destacadas. Y por cierto, hoy día te invité porque aprecio esa forma en la cual abordas la guitarra. Como conversábamos también hace un tiempo atrás, me dices que prefieres las colaboraciones, prefieres que la guitarra sea un adorno, sí, una piel dentro de la música. Cuéntanos un poco. Bueno, yo partí con guitarra rock, claro. ¿No? Guitarra eléctrica, rock, todo, distorsión, y antes tocaba con una banda, Mantis. Uh-huh. Pero Mantis era una banda que ya estaba conformada de muchos años, y era un power trio con temas muy bonitos. A mí siempre me gustó Mantis. Y yo empecé a tocar con ellos, y como guitarra rock no había mucho, yo no podía aportar mucho, porque ya está todo compuesto. Entonces, mi función siempre fue como adornar, como embellecer en lo que ya. Claro, o sea, llenar esos vacíos, no precisamente con cosas agresivas ni con harto ataque, sino que con cosas suaves y ambientales. Claro. Entonces, dándole, al final, Mantis sonó súper súper bien. A la gente que le gustaba Mantis, cuando yo empecé a tocar con ellos, les gustó harto más, porque fue súper novedoso. Mm. Bueno, después Mantis dejó de tocar, uh-huh, cosas ahí personales de la gente del grupo. Y se armó la banda Florida, y también justamente me invitaron por lo que habían visto que yo hacía, claro, Mantis, que era, que era bien espacial, no sé. Más sonido, más que riff. Aunque me gustan los riffs, pero claro. Pero me acomoda tocar en bandas, sobre todo cuando empezó Bosque, cuando empezó Florida, había guitarra acústica, Negro tocaba guitarra acústica, Chascón tocaba otra guitarra, entonces otra guitarra más eléctrica no tenía ningún sentido. De hecho, tuve un tiempo incluso tocando percusiones, viento, igual con la misma configuración de la guitarra eléctrica, los efectos, ¿cachai? Claro. Delay, guagua, todo. Un micrófono con, con guagua y delay, pues. Claro. Haciendo ambiente en realidad con lo que sea, ¿no? Sí. Finalmente los pedales igual te ayudan harto a hacer capas, como hacer hacer camitas sobre cualquier cosa. Podía acompañar cualquier cosa. En Bosque igual, pues Bosque igual tienen temas con dos guitarras. Hay el Tronqui toca guitarra, el Negro también toca guitarra y bajo. Y también me invitaron porque encontraron que les faltaba una sonoridad. Otra sonoridad distinta. Y resultaba bien bueno. Bueno, que con Bosque no he podido grabar hasta el día de hoy. Sí, ya varios años el proyecto. Y cuesta juntarse por un tema de dos tiempos, que cada uno tiene sus proyectos. Sí. Cuesta harto, la verdad. Todos los trabajos colectivos tienen esas vicisitudes. Sí. Oye, ya que lo mencionaste por ahí, el tema de las máquinas y los efectos, hablábamos también acerca de cómo, de la forma en la que tú valoras la señal análoga, ¿cierto? Esa eterna pugna que no tenemos por qué resolver aquí, entre lo análogo y lo digital. Cuéntanos un poco eso, porque obviamente desde la vereda de la ingeniería hay mucho que decir, desde, como decíamos, claro, el approach hacia lo físico de la música. Cuéntanos, sí, es que un poco en temas de gusto no hay nada escrito, claro. Por ejemplo, a mí me gusta lo análogo, me gusta porque el análogo tiene ruido. Y a veces no se puede eliminar el ruido. O sea, tú prendes una ampolleta y va a inducir ruido en un cable. No sé, poní un cable cerca de otro cable que tiene más corriente, va a producir ruido. Pero esos ruidos yo los encuentro que son valiosos. Claro, realmente el exceso no, pero encuentro que la señal que viaja con ruido, al final, para el oído, es un manjar. No es como, por ejemplo, el sonido digital, que no tiene ni un ruido, que está solamente la componente del... ¿Cómo se llama? Del... No sé, la señal, que, de claro. Lo que sea. Pero todo ese ruido que arrastra los cables y... Encuentro que aportan a la música. El lo-fi. Claro, el lo-fi. No sé, para mí, contra menos interferencias haya en el camino de la electricidad, que finalmente esto es pura electricidad que va desde la cuerda en movimiento, que la cápsula transforma una señal eléctrica, que al pasar por digital ya como que deja de ser, esa señal eléctrica se pierde, ya no es eléctrica, es digital. Y después se vuelve a reproducir, claro, vuelve a ser electrónica nuevamente. Pero al pasar por ese proceso, ya perdió la cadena. Bueno, se puede limpiar ruido, pero dentro de ese ruido también están componentes armónicos de la misma cuerda. Eso es interesante, la visión del ruido y los tipos de ruido. Hablábamos del, bueno, conocemos un poco el concepto del ruido blanco. Y tú nos explicabas... Y hace unos minutos atrás, el ruido rosa. Cuéntanos un poco eso. Sí, es que hay dos tipos de ruido que son se trata de... Finalmente el ruido es una suma de todas las frecuencias al mismo nivel. Y hay otro ruido que es todas las frecuencias con la misma cantidad de energía, que no es lo mismo que el nivel. Son por paquetes de energía y el otro es por intensidad. Claro. O sea, esa es la diferencia entre un ruido blanco y un ruido rosa. Pero finalmente un ruido es un sonido que tiene todos los componentes de frecuencia. En cambio, un sonido es una nota, es una frecuencia que puede ser un tono puro o puede ser un tono puro más sus armónicos. Claro. Y finalmente los armónicos son los que definen la sonoridad de las cosas. Que depender de los materiales, no sé. Exacto. Como... Uno de nuestros lemas podría decirse el hecho de que todo es música, y por cierto dentro de eso cabe el ruido. Claro. Es que dentro del ruido están todas las notas. Claro. Entonces puedes estar escuchando el ruido y te puedes imaginar cualquier cosa dentro de ese ruido. Está todo dentro del ruido. Oye, y para continuar en esa y en el disfrute de esta música, de estos tracks que hemos seleccionado, vamos a escuchar a otro gran guitarrista y muy innovador. El año, si no me equivoco, 2005, saca un disco con Harold Budd también, estoy hablando de Clive Wright, del disco A Song for Lost Blossoms. Escucharemos At This Moment. Thank you. Acabamos de escuchar a Clive Wright, At This Moment. Y ya estamos llegando al final de este programa. Quería primero agradecer a nuestros auspiciadores, a las chicas del laboratorio fotográfico Maleza, quienes registraron en fotografía análoga este programa, la ejecución de Rodrigo. Quería, por cierto, agradecer a Camino del Ciego Ediciones, editorial independiente de Los Ángeles, quien semana a semana nos proporciona un pequeño obsequio, y en este caso se trata del libro Poemas Domiciliados de Floridor Pérez, el cual es para ti, Rodrigo. Muchas gracias a ti. Gracias. Y bueno, vamos a proseguir y vamos a terminar, mejor dicho, este programa con la performance de Rodrigo Anatibia en guitarra eléctrica. Muchas gracias, Rodrigo, por aceptar esta invitación. No, gracias a usted por considerarme este proyecto. No me lo esperaba en realidad que me invitaran a un programa. Y me pareció súper, la verdad. Qué bueno que disfrutaste de esta experiencia. Y muchas gracias a José Riquelme, los controles, como siempre. Y nos vamos. Despedimos A Través de este Río, capítulo 4, con Rodrigo Anatibia en guitarra eléctrica. Gracias, chao.